por Hoy Madrid, con Marta González Novo. El buen español se dirige al altar, las nuevas juventudes gritan hacia el meme, el confeti cae y hay enanitos por los aires. Cuidadosamente en la fila central colocaron dos negritos para dar más color. El líder va a aclararles que en los rumores no hay verdades. Hoy por Hoy Madrid, con Marta González Novo. De la pasta no sé, es mi intimidad. El erotismo se basa siempre en ocultar lo mejor. 12 del mediodía, 39 minutos. Mañana es 15 de mayo, mañana será San Isidro, patrón de Madrid. Muchos de ustedes se van a ir de puente, pero otros, los que se quedan, van a celebrar de distintas maneras la festividad. Mañana es también el tercer aniversario del 15M, ese movimiento social que durante un mes copó de actividad y de actividades de muy distinto tipo la Puerta del Sol. Hoy queremos saber qué fue del 15M y de qué forma continúa vivo. Para ello hemos invitado a estos estudios a diferentes personas que de una u otra forma tienen mucho que ver con todo aquello. Patricia Orrillo se encarga del 15M Pedia. Patricia, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Nacho Alonso forma parte del equipo de Barrio Canino, un programa de Agora Sol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, gracias. Buenos y días. Guillermo Zapata, del Movimiento por la Democracia. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Venga, Patricia, vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿qué queda de aquello? Han pasado 3 años, ¿qué ha quedado? Bueno, pues yo creo que han quedado muchas cosas, porque en realidad ha sido una especie de siembra en la que se ha ido moviendo hacia cosas distintas. Por ejemplo, las mareas yo creo que son ecos de aquel 15M, es decir, las formas y los modos. Y por supuesto, multitud de acciones, multitud de plataformas ciudadanas de muchos tipos han salido al calor de aquel 15M. Uh-huh. Hay una cosa que habéis creado que me gustaría que también nos explicaseis, porque 15MCC, y como te presentaba antes, tú eres la encargada del 15Mpedia, que es como una Wikipedia en menudito, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no soy la encargada, yo formo parte de un equipo de personas que tratan de ir actualizando esa 15Mpedia, pero por supuesto es un espacio abierto a que cualquiera pueda hacerlo, cualquier ciudadano. 15Mpedia forma parte de ese 15M.cc, que es un proyecto que yo inicié con Estefan Grueso y Pablo Soto hace, pues, en agosto o septiembre de 2011, porque veíamos que era necesario contar qué era esto que estaba pasando en las calles. Nos parecía que los medios de comunicación tradicionales no habían explicado de la mejor manera lo que estábamos viviendo allí, y nos pareció necesario iniciar este espacio. Y lo que se ha convertido finalmente es en un paraguas de proyectos de muy variados, de muchos tipos, y entre ellos está esta 15Mpedia, que surgió porque personas que habían hecho una Wikipedia anterior sobre no les votes contra la ley Sinde, esta gente nos dijo que por qué no abrir un espacio para ir contando ahí lo que estaba pasando sin las limitaciones de la Wikipedia. La Wikipedia tiene una serie de limitaciones. Si el contenido no es claramente enciclopédico, puedes tener problemas para publicar, porque no se conciben cierto tipo de entradas. Y nosotros veíamos que acciones de muchos tipos, como por ejemplo tira la palanca, que se produjo en Barcelona, o bueno, acciones que se producen todos los días, Toque a Bankia, que se produjo aquí en Madrid. Esas acciones, el contar qué eran, cuándo se habían producido, documentarlas con fotos, con vídeos, era importante porque es nuestra historia, es la historia que estamos viviendo. Entonces, 15Mpedia no tiene las restricciones que pueda tener Wikipedia, y es un espacio muy abierto en el que se están sumando informaciones de todos los días. Por ejemplo, la última que recuerdes es que se haya sumado. Me parece que yo la última página que creé fue la de No Somos Delito, que es de una plataforma que lo que está buscando es precisamente el denunciar cómo cómo se criminaliza las acciones ciudadanas y los movimientos sociales, también en parte con la creación de la ley Mordaza, la ley esta de seguridad ciudadana, muy entre comillas, y realmente esta es la última que recuerdo haber creado, pero seguramente hay muchísimas más posteriores. Uh-huh. Y que se cuece para este aniversario. Mañana decimos 3 años del 15M. ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues la gente que ha estado organizando actividades, yo no pertenezco a ninguno de los grupos motores ni organizadores, pero sí que tengo la información. Y bueno, mañana 15 de mayo a las 11:30 y en Sol una asamblea sobre el genocidio financiero y la falacia de la representación. Luego también a esa misma hora, a las 11:30, sale una romería feminista con los lemas de aborto libre. Y bueno, luego hay una comida popular a las 2:30. Uh-huh. Con esto me parece que se hizo algo parecido. Todo esto, Patricia, lo podemos encontrar, toda esta información, ¿en dónde? Sí, hay una página que ahora os busco el enlace, os lo digo porque no me la sé de memoria. Es que lo estás leyendo directamente en un correo, lo estoy viendo en un correo, no lo estoy mirando en la página. Busca ahora el dato y nos dices exactamente con qué acciones y dónde se puede buscar la información sobre el tercer aniversario mañana del 15M. Barrio Canino. Barrio Canino. Claro, Nacho sonríe porque es la sintonía de su programa de Barrio Canino. ¿Qué contáis en Barrio Canino, Nacho? Pues en Barrio Canino me siento como en casa, madre mía, es que raro es esto. Pero con otro micrófono. Exactamente. Pues en Barrio Canino intentamos, es un programa atípico, intenta dar un programa de 2 horas hablando con un invitado, 2, a veces digamos 3 incluso, largo y tendido sobre todo tipo de temas que nos resultan curiosos e importantes y que además sabemos que tienen difícil salida en radios o programas medios de comunicación generalistas. Así que intentamos a lo largo de esas 2 horas dar espacio para que la gente explique bien a qué se dedica, qué es lo que le interesa y qué hace. Por ejemplo, con motivo de este 15M, ¿de qué temas especiales vais a tratar? Pues mira, concretamente este 15M vamos a hacer un programa especial, bueno, concretamente el viernes, que es el programa de emisión de Barrio de Lara, es el programa del el viernes a las 6 de la tarde. Este 4 a 6, de exactamente. 4 a 6, sí. No haremos especial porque vamos a trasladar toda la acción el sábado y domingo al Campo de Cebada, a Gorasol Radio, toda la emisora entera se va a trasladar a Campo de Cebada para hacer allí un especial durante sábado y domingo, en la cual intentaremos coger a toda la gente, todos los colectivos, que creo que ahora mismo ya son incontables, van a participar durante el fin de semana, y lo que haremos será ir dándoles un espacio a cada uno para que nos cuenten cómo han vivido ellos estos 3 años. Y Nacho, 3 años después, ¿qué quedó del 15M? Uf, todo. De hecho, no es que quedó, es de lo poquito que había al principio, ¿cuánto hay ahora? ¿Ha germinado mucho? No es que haya germinado, es que ha sido... No hablemos de brotes, no hablemos de bosque, realmente. Bueno, un bosque también puede germinar. ¿No? Sí, pero lo que hizo en aquel momento en el 15M fue una germinación que hoy ya probablemente sea una tremenda plantación. Desde las asambleas de... Es que para mí hablar de 15M es hablar de la actividad que se produce en los barrios, en las asambleas que hay en cada, casi en cada pueblo o en cada barrio de las grandes ciudades. Todo lo que están haciendo ellos, eso es el 15M. Uh-huh. Una de las actividades que me ha parecido escucharle ahora a Patricia tenía que ver con eso de la política oficial. ¿Qué piensas de la política oficial? La política oficial, como empezabais hoy en el programa, no nos representa realmente. Es una, yo a la larga, y esto es una cuestión personal, lo que me ha servido el 15M es para darme cuenta de que la gente tenemos que vivir un poco haciéndonos nuestro futuro, porque claramente el gobierno o los gobiernos que hemos podido vivir en este país no han hecho realmente nada por el nuestro. Así que es un poco nuestra tarea el juntarnos, ¿no? Y esa es una de las máximas, ¿no? El solo no puedes junto con más si puedes hacerlo. Esa es la clave del asunto. Nos acompaña en estos estudios también Guillermo Zapata, él pertenece al Movimiento por la Democracia, que se presentó en marzo con el fin de hacer un análisis de lo que había supuesto el 15M y ante la imposibilidad, dicen, de que muchas demandas ciudadanas prosperasen, bueno, pues por eso se planteaban cómo poder superar ese bloqueo institucional. Eso, Guillermo, ¿cómo se hace? Pues se hace reconociendo, yo creo, una cosa que, digamos, bueno, yo me siento muy reconocido en lo que han ido diciendo antes, pero creo que falta una parte, que es que el 15M ha sido capaz de ir produciendo desafíos, ¿no? Desafíos colectivos cada vez más altos. Y entonces ha habido un momento en que ha llegado a un punto que, bueno, pues nosotros en el Movimiento por la Democracia lo identificamos con 2 acontecimientos, que son la Iniciativa Legislativa Popular de la PA, y el rodea el Congreso del 25 de septiembre, que son 2 momentos en los que se producen 2 acciones que de alguna manera apelan de forma directa pues al al orden constitucional, a las leyes, a los derechos, a la vida en común, ¿no?, que tenemos, y que no solo son absolutamente desoídas, sino que ni siquiera parece haber como un mecanismo formal a través de las cuales eso pueda hacerse efectivo, ¿no? Entonces eso produce un bloqueo, produce un problema de... O sea, hace que te plantees el problema del poder. Uh-huh. Entonces, digamos que a la vez que un montón de colectivos empiezan a desarrollar esos micropoderes, digamos, que se ponen en red con las asambleas, etcétera, pues nosotros empezamos a intuir que necesitamos un desafío nuevo y un desafío de escala. Y ese desafío de escala nosotros lo situamos en el lugar donde se ordena nuestra vida común, que en este caso es la Constitución. Y que nosotros intuimos que de aquí a los próximos 2 años va a ser el objeto de discusión en el que esa política oficial va a intentar, digamos, recomponer como un orden, ¿no?, y que nos sintamos representados. Entonces ahí es un sitio de conflicto. Habéis redactado una carta que se llama Carta por la Democracia, y no sé si en vuestras intenciones está perfilando concurrir a las próximas elecciones. No se está perfilando concurrir a las elecciones por un motivo sencillo, y hay muchos grupos que están abordando esa cuestión, que la están pensando. Entonces nuestro trabajo tiene más que ver con... componer un movimiento social o ayudar a componer un espacio en el que de alguna manera esa cuestión de toda una serie de cambios, de una necesidad de una nueva constitución que apele pues a ese pacto ciudadano de nuevo tipo, que en nuestra opinión está en el ADN del 15M, en ese lo llaman democracia y no lo es, bueno, pues para que sea necesitamos algo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es evidente que para que haya un cambio constitucional tiene que haber una dimensión parlamentaria, pero para que pueda haber esa dimensión parlamentaria en esa clave, lo que hace falta es un movimiento ciudadano amplísimo. Y entonces se trata primero de eso y luego ya veremos cómo se compone la gente que está pensando lo electoral, que además, bueno, nosotros creemos que lo están pensando desde sus diferentes maneras bastante bien y que es un lenguaje que nosotros no sabemos muy bien cómo hablarlo, pero sí sabemos cómo intervenirlo, porque de hecho en los últimos 3 años prácticamente de lo que se ha ido hablando es de las cosas que el 15M ha ido poniendo. Entonces también hay que estar un poco preparados para lo que viene y estar un poco con capacidad de adelantar. Pregunta para los tres. ¿Cómo debería ser el futuro mañana 3 años, pero cómo debería ser dentro de una década lo que se haya concretado del 15M? Patricia. Yo es que lo veo todo de una forma muchísimo más a largo plazo. Yo pienso que esto es una carrera de fondo y que realmente lo que estamos es plantando una forma diferente de entender la política desde la participación ciudadana, no tanto en términos electorales. Entonces, yo no sé si va a cambiar mucho en 10 años la sociedad por lo que el 15M puso de manifiesto. Sí que creo que mucha gente se ha dado cuenta de que esto que nos habían explicado no vale ya, es decir, la transición, la democracia tal y como nos la habían explicado no es válida para nuestra forma de vida actual. Uh-huh. Y por lo tanto, esa toma de conciencia yo creo que será más extensa y la gente tendrá más claro que tiene que hablar con sus vecinos, con la gente que tiene al lado, poner en común y habilitar esos espacios comunes para poder seguir trabajando juntos. Eso yo creo que es lo que va a cambiar en esa forma de vivir la realidad política, no tanto pensando en las elecciones o en un partido político, sino en hacer política desde el día a día. Patricia, el que se quiera sumar a los actos de mañana de tercer aniversario, ¿dónde puede buscarlos? Pues podéis mirar en jornadasabiertas15m.wordpress.com. Ahí está toda la información, tanto de la manifestación del sábado, que uh-huh. saldrá de Cibeles a las 6 para llegar a la Puerta del Sol, como las jornadas abiertas que comentaba Nacho, que van a ser en el campo de la cebada, uh-huh. y que está, por supuesto, todo el mundo está invitado para ver grupos colectivos, hablar con gente y sobre todo hacer y construir esa sociedad. Nacho, pensando dentro de una década, antes Nacho decía, no es que haya germinado algo, es que hemos creado un bosque después del 15M en estos 3 años. En una década, ¿qué debería ser? Selva, claramente. Sí, la selva sí. También hay que recortarla, que si no crece y crece y se expande, o sea, todo con un control. Teniendo en cuenta que el control es establecido ya y que sí. Es lo contra lo que intentamos luchar día a día, la toma de conciencia personal, individual, la autogestión y la colaboración entre todas las personas debería dar lugar a una suerte de poder popular. Uh-huh. Independientemente de que lo que las corporaciones o gobiernos intenten imponernos. Una selva sin tiburones. Algo así. Guillermo, para dentro de 10 años, ¿qué debería haber quedado de todo esto ya consolidado? O sea, para Nosotros consolidar cosas es darnos un marco común de funcionamiento. Entonces lo que necesitamos es, pues digamos que todo eso que se está, todo eso que ha nacido, todos esos deseos y esas aplicaciones concretas que estamos haciendo, pues nosotros una de las cosas que decimos muchas veces es que eso que soñamos se convierta en ley. ¿Por qué? Porque los mecanismos legislativos, porque eso es, digamos, el lugar donde la democracia se hace efectiva. Entonces, como no puede haber democracia si esa no está garantizada de manera efectiva y sin derechos materiales, pues en eso es lo que nosotros creemos es que en los próximos 10 años de lo que se trata es de hacer efectivos y materiales los derechos, los deseos y las arquitecturas colectivas que hemos puesto en marcha la ciudadanía que está súper preparada. Qué bonito eso, que los sueños se hagan ley en lugar de realidad. Nos quedamos también con eso. Patricia Orrillo, de 15mpedia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nacho Alonso, de Barrio Canino, un programa de Ágora Sol Radio. Gracias. Nacho, un placer conocerte. Igualmente. Y Guillermo Zapata, del Movimiento por la Democracia. Mañana, 3 años del 15M. A los tres, gracias por habernos acompañado hoy en Hoy por Madrid.